candela cante. Me llevan por la muralla. Y hombre, niño y mujer, de sentimiento lloraba. ¿Y pa' qué? Estará mirando palo, que delito he cometido yo. Pues si me quedo dormido y el sueño ríe de aleo.